Marta Rocha nos acompaña, bueno, y también siempre nos trae estas actividades de las mujeres afrodescendientes al pueblo. Bueno, Martita, gracias por traerla a Rocío acá al pueblo. Es un lujo. Gracias, sí, sí, lo pensamos porque el Día de la Cultura Afrocordobesa fue el pasado 27 de abril. Con ese motivo, bueno, yo como coordinadora de la Asociación de Afroargentinos y Afroargentinas acá del Valle de Punilla, organizamos conmemorar este día para que no pase desapercibido, porque es un derecho que se logró a partir del año 2012 cuando se designa el 8 de noviembre como el Día de la Cultura Afroargentina. Y en honor a María Remedios del Valle, que fue la capitana del ejército, la madre de la patria. Y a raíz de eso se fueron creando todas estas organizaciones, asociaciones que tienen que ver con la raíz afro en distintas provincias. Y acá en nuestra Córdoba, bueno, también esta vez aprovechamos para hacer un homenaje a Marcos Carrizo, que es fue doctor en historia. Falleció el 1 de mayo, él es el autor del libro Córdoba Morena, que ese fue un poco el disparador para nuestra Córdoba, digamos, de esta raíz, de esta tercera raíz que está dentro de nuestra identidad argentina. Y entonces, bueno, con ese motivo, Rocío, que es una poetisa y escritora de Altagracia, leímos su trabajo, que son poemas que tienen que ver con esto, Nacida de Retazo, que es todos los componentes que nos conforman nuestra identidad. Marta, ¿cuánto hace que estamos haciendo actividades con respecto tanto al afrodescendiente como a la mujer afrodescendiente ya acá en el pueblo? Y estamos aquí desde el año 2014 con Mesa Afro Córdoba, que fue, bueno, la organización que se creó junto con Marcos Carrizo y otras personas más. Bueno, yo también estuve ahí como cofundadora, digamos, de ese grupo, y después derivó en Punilla. En el año 2015, comenzamos aquí en Punilla a cerrar el Día de la Mujer Afro-Latina del Caribe y de la Diáspora, que es una efeméride internacional que se celebra los 25 de julio. Nosotros en Córdoba, nuestra organización de AMS Afro Córdoba tomó esa efeméride. Y entonces el cierre lo hacíamos acá en Yardino, porque bueno, al descubrir o al reconocer las familias afrocordobesas, afrocerranas, digamos, que teníamos acá en Villa Yardino, como siempre estuve investigando la historia del pueblo, bueno, había llegado a esa instancia, digamos, de visibilizar a los afrocordobeses. Entonces decidimos en ese cierre hacerlo aquí en Yardino, Marta, en la Punilla, en el campo de la familia Loza. Y desde ahí hasta ahora se vienen dando muchos en el cine teatro, en la Plaza Santa Cecilia, aquí en la Plaza Principal. Todos los años, o sea, en el 2019 formamos Afrodescendientes del Valle de Punilla y ya ahí tomamos nosotros la efemérides del Día de la Mujer Afro, de celebrarla acá, y ya hace 2 años que hacemos el Festival Serrano. Bueno, hace poco vino desde el Chaco Javier, que inició la semana pasada un programa que se llama Che Negre en la radio, que nosotros estamos por empezar a pasar en Radio La Minga. Sí. Esto no está centralizado solamente en Córdoba, es en todo el país. Sí, sí, tenemos, nosotros en un momento habíamos formado una red, que es la red de afroargentinos, con integrantes de las distintas provincias que habían formado organizaciones. Eso, todo eso se formó en el 2014, más o menos, 2015. Bueno, Marta, a disfrutar del evento, y bueno, que sigan estos eventos demostrando y haciendo fuerza, no solamente para los afrodescendientes, sino también visibilizando a la mujer afrodescendiente, que es poco visibilizada. Recién lo hablábamos con Rocío, a Remedios del Valle le costó muchísimo a la historia ponerla en el lugar que tiene que estar, y ahora la estamos disfrutando mucho. Claro, no fue solo a la mujer, fue al afro, ¿sí?, al africano esclavizado. Nosotros tenemos el día 27 de abril, se toma, es la primera acta que se encuentra en el archivo histórico de la provincia, es la primera acta, es el primer remate de una pareja de esclavizados de 1588. O sea, desde entonces a poquito de que ya se dice que Jerónimo Luis de Cabrera igual trajo esclavizados negros. Los españoles tenían esclavizados negros, obvio que no figuraban en la tripulación de sus barcos. Los negros estaban ausentes de todo siempre. Siempre fueron invisibilizados. Entonces, bueno, llegó el tiempo, digamos, de esta reivindicación. Bueno, Marta, agradecerte la entrevista y también que te hagas cargo de hacer la producción de todos estos eventos. Bueno, muchas gracias a vos. Este sábado en la casona municipal Intendente José Ochoa se presentó el libro Nacida de retazos de Rocío Ramírez, quien está con nosotros aquí para el programa Todas las Mañanas de Radio de la Minga. Buenos días, Rocío, y gracias por acercarte hasta Villa Yardino. Hola, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias también por la entrevista y por la posibilidad de charlar. Bueno, venís desde Altagracia, desde acá de Córdoba, desde la ciudad del Che, como la conocemos todos aquí. Bueno, y te llegaste acá para presentar este libro. Sí, me contactó Marta Rocha, que está ahí en la cabeza de los afrocordobeses de Punilla. Bueno, porque justamente mi libro habla de el mestizaje, en realidad, mi identidad cultural, que tiene su base en lo afro, en lo criollo es más como españolizado, y también lo indígena. Bueno, obviamente hace rato que se vienen haciendo festivales, temáticas aquí en el pueblo, obras de teatro, charlas que tienen que ver con la comunidad afrodescendiente y más que todo con la mujer afrodescendiente. ¿Vos sos afrodescendiente? Sí, mi bisabuelo Abelardo. Bueno, entonces obviamente conoces acá todo el grupo, inclusive en este momento, mientras nosotros estamos haciendo la entrevista, Javier está en el Chaco haciendo su nuevo programa Che Negre, alguien que también participó, así que es una movida que se genera en toda la Argentina y que se está demostrando cada vez más fuerte. Sí, eso me alegra un montón, porque yo cuando empecé a buscar información no había casi nada, estaba todo bastante oculto, hasta que empezás como a investigar más y encontré esos rastros de lo cultural, y bueno, y también esas organizaciones que de a poco se van manteniendo más fuerza, como Mesa Afro Córdoba y como los afros de Punilla. Bueno, ¿cómo elegiste el nombre? Nacida de retazos. Bueno, esto es un tema. El nombre del libro tuvo varios nombres, pero bueno, reflexioné en torno a esto del mestizaje, una postura un poco que invisibiliza los orígenes, ¿no? El mestizo es el nuevo del blanco y el negro. Y en realidad yo también era consciente de que en mí había todo, no había nada que estaba invisibilizado. Entonces, la idea de los retazos, ¿no? Una colcha que tenemos de parte de todo, entonces yo cuando miro la colcha veo todo lo que soy. Entonces la idea viene de eso, ¿no? De la conciencia. Por eso mi portada es una, bueno, que sabía como indígena, el pueblo indígena, que está tejiendo esos retazos esparcidos, ¿no? Esa es mi intención con el libro y también, bueno, como yo me pienso a mí misma. Bueno, venimos de un país donde los afrodescendientes no son tantos como por ahí en Brasil, como por ahí en Uruguay y en otros países de Latinoamérica, donde fueron traídos como esclavos durante la colonización. Pero sí, este país tiene ese racismo incrustado en la gente. Bueno, esto es parte mía. Yo creo que de donde vos venís, de Altagracia, esto se produce mucho porque también se lo hacen al Che. Hay un negacionismo muy grande con las raíces de las personas que vivieron ahí o que nacieron ahí, y es una sociedad bastante complicada. Sí. Un texto mío que voy a leer habla de mi experiencia con el racismo en mi colegio que yo fui. Y en realidad, bueno, surge del dolor, pero en mí está la intención de seguir adelante, ¿no? Tomando la fuerza y valorando esta raíz. Me parece que el trabajo que tenemos que hacer es decir, bueno, esto está, existió, duele, pero en la medida que se puede visibilizar, que se pueda valorar, que se pueda revalorizar, vamos a estar mejor, ¿no? Como país también. El tema esto de Argentina, cómo pensó su país, cómo nos pensó desde el momento del gobierno y lo discursivo del gobierno. Bueno, toda la venta que existió un tiempo hacia Brasil, hacia Uruguay, cuando bueno, que los afro eran la vanguardia en las guerras, bueno, hay toda una intención para blanquear un poco la cultura de la raza, si se quiere. Bueno, María Remedios era una persona afrodescendiente que defendió la patria, que liberó, fue una revolucionaria y recién ahora se la reconoce. Sí. Hay lugares en los que todavía cuesta que una mujer negra sea alguien, o sea, que sea como un prócer, o sea, como la imagen de un prócer, queriendo llegar a ese lugar de valor y de identidad también, ¿no? Porque Y no solo por ser negra, sino también por ser mujer. Sí. María Remedio del Valle tiene las dos identidades, pero Macacha Güemes también, y recién es reconocida ahora, pero siempre se la conoció por su hermano. Claro, claro, siempre un hombre delante y la mujer detrás, pero bueno, en realidad, yo si miro a mi alrededor, todo el entramado y el teje de las historias viene principalmente de las mujeres, ¿no? Las mujeres encargadas de volver a contar cosas, de volver a congregarse para, bueno, para de todos, caminar y seguir. Bueno, yo tengo una visión particular. Creo que este racismo que tenemos desde la Segunda Guerra Mundial para acá es un racismo fascista. El fascismo lo pone en vigencia. Y bueno, Córdoba es una provincia donde el fascismo fue muy fuerte y sigue siendo muy fuerte. O sea que nosotros tenemos que luchar contra todo desde aquí. Sí, sí, sí. Y bueno, y por eso también la importancia de los libros, ¿no? El discurso, la palabra. Mi epílogo es una frase de Martí. Y justamente a mí lo que me marcó de Martí cuando yo estudié es usar el poema como arma, ¿no? Arma simbólica y también creadora de realidades, ¿no? La palabra. A mí me pasó, yo lo presenté hace 2 semanas este libro en mi ciudad y gente que se acercó o personas que me conocían más o menos así alrededor me dijeron, yo cuando vos leíste esto me acordé de mi familia. Esto que dijiste me resonó en mi historia. Yo también viví todo esto. Entonces creo que por eso también los libros ayudan y se abren mundos y posibilidades a sentir nuevas cosas y también como animarse a decir, porque en realidad también el libro va queriendo romper el silencio, ¿no? De la invisibilización, pero silencio que también nos han impuesto. Bueno, José Martí está incrustado en la sociedad cubana desde el siglo pasado, donde Cuba ha dejado de ser racista con respecto a sus orígenes. Entonces, tenemos mucho que aprender del pueblo cubano y sobre todo de José. Sí, sí, sí, claramente, claramente. Rocío, bueno, vas a presentar el libro en unos minutos. ¿Cómo hace la gente si lo quiere conseguir? ¿Dónde lo puede comprar? ¿Cómo se puede comunicar con vos? ¿A través de alguna red social? Sí, yo lo vendo yo en mi Instagram, que es rosyramirez12. En Instagram, y ahí me escriben y bueno, podemos combinar. Ahora va a haber venta de libros en la presentación. Si no, pues quedo en contacto con Marta y bueno, ahí vamos viendo cómo se hace. Bueno, Rocío, bienvenida a Villallardino. ¿Es la primera vez que venís? Sí, es la primera vez que vengo. Hermoso el paisaje que veníamos, maravillada del dique de las, bueno, en la sierra, por supuesto. Así que muy hermoso. Te recomiendo cuando Marta arma el festival que vengas porque es espectacular. Así que te esperamos cuando quieras, serás bien recibida. Nosotros estamos aquí cruzando la plaza, está la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones que tiene la radio adentro. Cuando quieras te comunicas conmigo o te apareces por la radio y podemos seguir conversando este tema que lo tenemos que mantener en vigencia entre todos. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias.